estos momentos estamos en comunicación con Ricardo Rivas, de la agencia Xinhua de China, docente de la Universidad de Palermo en la Cátedra de Opinión Pública. Ricardo, Nicolás Calvo y Guillermo Tomoyose te saludan. ¿Cómo estás? Bien, Guillermo, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por atendernos, Ricardo. Adelante, contame, ¿qué es lo que querés saber? Me gustaría que me cuentes cómo es el mapa mediático en Mar del Plata. El mapa mediático en Mar del Plata está, diría, con algunas particularidades muy especiales. Por un lado, si hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de portales de Internet, se multiplican casi, diría, mensualmente con mucha fuerza, ya que hay una significativa cantidad de colegas periodistas que están sin trabajo, producto de la enorme concentración que se padece en esta ciudad, y tratan de encontrar en esas alternativas que ofrecen las nuevas tecnologías formas de seguir desarrollando su trabajo, ya como cuentapropistas, como pequeñas empresas en las que llevan adelante su actividad. Luego tenemos otra particularidad, que es que en las frecuencias de FM en la ciudad de Mar del Plata, entre las, digamos, las legales, que son unas pocas, las semilegales, que son las que vienen desde muchísimo tiempo y que tienen permisos provisorios para poder ejercitar la tarea radial, bueno, y las ilegales, las totalmente ilegales, hay más de 95 FM ensuciando el espacio comunicacional, el espacio radioeléctrico de la ciudad de Mar del Plata. Eso sería una parte. La otra parte es aquella de los canales de televisión de aire que están operando acá desde siempre, Canal 8 de Mar del Plata, que pertenece al grupo Telefe, Canal 10 de Mar del Plata, que es una estación de aire que repite mayoritariamente la programación de Canal 13 de Buenos Aires, de Artear. Luego, desde hace muy poco tiempo, hay una repetidora de Canal 7 del canal que integra el Sistema Nacional de Medios Públicos. Luego está Multicanal, que es una estación de televisión, servicio de televisión por suscripción, que incluso ahora está ofreciendo algunos servicios radiales que trae señales desde la ciudad de Buenos Aires. Y hay otro canal de cable, pero esto lo dejo aparte para ponerlo en su justo espacio. Bueno, frente a toda esta oferta, que no podemos llamarla concretamente así porque no están todos en igualdad de condiciones, se encuentran dos diarios en la ciudad. Uno es el diario El Atlántico, que mucho tiempo atrás pertenecía al diario Crónica de Buenos Aires, cuando esa editorial era liderada por Héctor Ricardo García, y luego está la empresa periodística dominante, que es el Multimedios La Capital, que está integrada por el diario La Capital, que a su vez es la misma empresa del diario La Prensa de Buenos Aires. De esa empresa, el Multimedio La Capital, también depende otra unidad de negocios, que es La Capital Cable. La Capital Cable tiene un canal específico que va por dentro del servicio que ofrece Multicanal, que es el canal 2 del cable. En ese canal 2 del cable se retransmite por distintas variantes, por enlace físico en algunos casos y por aire por otros, desde la ciudad de San Clemente hasta la ciudad de Necochea, por lo menos. Hasta ahí lo que tiene que ver con las señales televisivas, esta señal televisiva vinculada con el diario La Prensa y La Capital de Mar del Plata. Pero a su vez, el Multimedia de La Capital tiene la radio LU6 Atlántica de Mar del Plata, que es una radio de aire muy tradicional, LU9, que es la otra radio tradicional de aire de Mar del Plata, estas dos en AM, y se sumó hace muy poco tiempo la AM1620. Insisto, estas tres emisoras pertenecen al grupo La Capital. Esas tres emisoras de AM, a su vez, tienen tres estaciones de frecuencia modulada de FM, que son Atlántica Latina, en el caso de LU6, Universo, en el caso de LU9, y la 96.5, si no me equivoco, que pertenece a la 1620. Fuera de esta ciudad, el diario La Capital también tiene un diario en Tandil y una estación de radio de AM y FM en Tandil. Y durante las temporadas de verano se extiende con un periódico que sale cotidianamente en Villa Gesell. Bien, Ricardo. Este es el mapa mediático de la ciudad de Mar del Plata. Que podríamos decir que está bastante concentrado. Perdón, te pido que me repites porque se interrumpió tu comunicación. Digo que está bastante concentrado el mapa mediático. Yo diría que el mapa mediático no está bastante concentrado, es concentrado. Porque las opciones que acabamos de mencionar, tanto con nuevas tecnologías como aquella del diario El Atlántico, son de muy baja intensidad porque no están en condiciones de enfrentar cuestiones que tienen que ver con nuevas inversiones, con salarios, con una estructura de ventas para obtener recursos publicitarios. No están en condiciones para llevar adelante propuestas concretas para poder crecer. Entonces, en la ciudad de Mar del Plata, esta situación es una situación de altísima gravedad. Te doy un dato, y este es un dato medido hace aproximadamente un mes, no más. El diario La Capital de Mar del Plata, en un segmento que podríamos calificarlo ese segmento como lo hacen los marketineros, un segmento ABC1, el diario La Capital de Mar del Plata es consumido por el 42% de los lectores que compran medios gráficos en la ciudad. El segundo lugar lo ocupa el diario Clarín de Buenos Aires con el 41.5%. También es un dato que me parece que es un dato a ponderar razonablemente, porque nos está dando cuenta de que hay una demanda insatisfecha de información, que quienes pueden comprar diarios, que no son muchos, que no optan por entrar por la internet, tienen que buscar satisfacer esa demanda con productos que finalmente, ¿qué es el diario Clarín? ¿Qué es el diario La Nación? Es un diario regional de Lamba, donde muy poco o casi nada se ve reflejado el resto de la República Argentina, que está más allá de esos 20 distritos que rodean a la capital federal. Ricardo, una última preguntita para ir finalizando, que ya se nos está terminando el tiempo. ¿Influye esta conformación de medios y de corporaciones en el libre ejercicio? Por lo que me estabas comentando, las consecuencias son muy claras. Hay un gran espectro de la radio que está contaminada de radios semilegales e ilegales. ¿Esta concentración de medios influyen de forma puntual al libre ejercicio del periodismo? Influye a dos derechos. Al derecho laboral, que es el libre ejercicio del periodismo, por un lado, e influye también en el derecho de la ciudadanía a informarse, porque es muy difícil acceder a más variedad de información a partir de la situación que acabamos de describir. Dos derechos definitivamente vulnerados. Ricardo Rivas, de la agencia Xinhua de China, docente de la Universidad de Palermo en la Cátedra de Opinión Pública. Ricardo, muchísimas gracias nuevamente por atendernos. Y bueno, gracias, te estaremos... a ustedes y sigamos en contacto porque este no es un tema menor. Plantear una reforma a la Ley de Servicios Audiovisuales, que debe ser un debate de fondo, tiene que ser planteado mucho más allá que estar a favor de un gobierno o a favor de un grupo multimedio. Esto tiene que ver con lo que imaginamos para constituir las nuevas ciudadanías. Un abrazo y saludos a Dina. Muchas gracias, Ricardo.